Amor, si el mundo se va a acabar, terremotos donde quiera, desastres en general, será como una liberación. Los problemas que tengamos del pasado ya serán. No sé qué será de todo amor, ni siquiera la esperanza quedará para soñar. Amor, si el mundo se va a acabar, mientras llegue ese momento, evitemos el dolor. En el instante supremo, en esa misma ocasión, yo quisiera estar contigo en plena realización de este amor que tantas veces conseguimos afincar. Así yo quiero que sea tu final y mi final. Amor, si el mundo se va a acabar, demostremos que la vida es aún para los dos un paraíso ideal. Demostremos que la vida es aún para los dos. Así dicen. Hagamos hoy de lo nuestro un paraíso ideal. Hagamos hoy de los dos toda una fiesta de amor, y con toda la ternura alegremos la ocasión. Ay, ay, ay, amor, si el mundo se va a acabar, hagamos hoy de lo nuestro un paraíso ideal. Volcanes y terremotos amenazan la existencia, pero con un cariñito alegremos el momento. Ay, ay, ay, amor, si el mundo se va a acabar, hagamos hoy de lo nuestro un paraíso ideal. Agradezcamos al cielo todo lo que nos legó, todo lo que nos supimos gozar con mi amor.